Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. En la zona de la región de los volcanes se ha cultivado el maíz desde tiempos inmemoriales. El maíz chalqueño, que es uno de los maíces más ricos por sus variedades, por su sabor, por la consistencia del grano, es uno de los maíces que está catalogado como dentro de las ricas variedades de los maíces originarios de Amecameca y de la región de los volcanes. En Amecameca, todavía algunos de los campesinos más viejos tienen memoria de las 13 labores que se le hacían, que ha caído en desuso por la introducción de las maquinarias, los pesticidas y todos los insumos químicos que ahora también en la zona se han introducido. Estas 13 labores serían las siguientes: la rompedura, la rastra, la segunda, que es propiamente los surcos. Después viene la siembra, luego viene el diuno de dos, el cajón, el despuntar, la pizca, el amogotar, la despega, la deshoja y la desgrana. Estas serían las 13 labores que se le hacen en el campo, que corresponden a las 13 veintenas del tiempo Tonalámac del calendario antiguo. Estos 260 días corresponden a los 260 días de gestación del maíz, pero también a los 260 días de la gestación del ser humano en el vientre de la madre. Por eso se dice que nosotros somos carne de maíz, carne de maíz. La Voladora Radio se suma a los festejos del maíz.